Es muy grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones para cada uno. Estaba pensando en una palabra que se llama, o que se coloca acá como autocontrol. ¿Qué es lo que será el autocontrol? Bueno, la Biblia habla de eso cuando habla de el dominio propio. O también la temperancia o templanza. Es la aptitud, en realidad, dice, para dominarse uno mismo acerca de ciertas cosas. ¿Sabes tú que es una de las cosas que uno debería pedirle a Dios, en realidad? Porque a veces las decisiones, las actitudes, lo que tú haces, lo haces sin que nadie te esté quizás a ese mirando. Incluso hay una frase por allí que dice, ¿qué haríamos si nadie nos viera? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Dónde podríamos llegar? Porque lamentablemente yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay una semilla de pecado muy malsana en nuestra vida con la cual tenemos que luchar toda la vida. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado muchos elementos para salvarnos y cada vez hacer más pequeña esta tendencia al pecado, cosa, pero en ese sentido, una vez más tenemos que reconocer la tremenda importancia que tiene una madre guiando a sus hijos, porque ella es la encargada precisamente de hacer de que este autocontrol se desarrolle en el niño. Eso es algo que vamos desarrollando en la vida, no es algo que obtenemos de la noche a la mañana, es un proceso, porque hoy día a veces se le entrega lo que el niño quiere. El niño va por la calle y quiere comerse un chocolate. Y la mamá le dice, no, mira, vamos allí. No, yo quiero un chocolate y lo quiero ahora. Y se tira al suelo y patea y grita. Y para que no haga escándalo la mamá, ya, inmediatamente lo toma de la mano y va y le compra el chocolate. Ese niño se acostumbra que él lo que quiere lo va a tener. ¿Ah? Y siempre piensa que el mundo está girando a su alrededor. Entonces, ese niño no va a tener nunca un autocontrol. O sea, a él lo van a dominar sus gustos. Y se pretende que sea la mente la que domine el cuerpo y no el cuerpo a la mente. O sea, yo quiero comer, como. Quiero beber, bebo. Quiero alguna cosa, la tengo. ¿Ah? Entonces, esa persona difícilmente tiene autocontrol. En Hechos capítulo 24 hay un incidente que por un lado es muy hermoso en cuanto a lo que es testificar, pero por otro lado la decisión que puede tomar una persona, o sea, las opciones están. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, fíjate lo que habla Pablo, una cosa que debería ser tema también nuestro. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, y aquí viene la codicia, ¿no es cierto? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Si uno mira con detención el incidente, ve que no hay opciones favorables para Pablo, porque él lo que quería era dinero, no andaba buscando otra cosa, no andaba buscando el bien de Pablo. Y por otro lado, cuando Pablo habla, le entregó lo que tenía que entregarle y él dice que tembló frente a esto, pero la reacción sigue siendo la misma. Él sigue buscando oportunidades para su como dijéramos nosotros, para su bienestar, porque incluso después va a congraciarse entregándolo, dejándolo en prisión, qué sé yo. Ahora, fíjate, esto que en ese tiempo también existía, hoy día se ha hecho prácticamente muy común esto de que tú, para conseguir algo, siempre tienes que estar pagando. Incluso hay lugares donde se llega a tanto que tú vas a una oficina fiscal a buscar un papel, ¿eh? Y te dice, mire, esto se lo tengo para fin de mes. Y tú por ahí pasas un billetito y le dices, venga a buscarlo mañana. Entonces, Desgraciadamente es así. Da gusto, por ejemplo, escuchar cuando no hace mucho escuché que unos policías de nuestro país tomaron preso a una persona que les ofreció dinero para a cambio de algo, no sé si era narcotraficante, no recuerdo para qué era, que le ofreció dinero para que ellos no hicieran lo que debían hacer. Y ellos, con mayor razón, lo tomaron y lo llevaron detenido por el hecho de querer comprarlos. Entonces, eso no ocurre muy normalmente. Y eso bueno, son cosas que aquí, nos dan esperanza. Aquí todavía tiene que operar el autocontrol, porque también se puede dar el caso que tú caigas en esta tentación que se te presenta, claro, porque sí. A veces no son cantidades muy pequeñas, porque la situación es grave. Pero por eso que Pablo, cuando le habla a los de Gálatas, le dice: más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor en realidad, pero de eso se desprende el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y luego viene la templanza, ¿no es cierto? Temperancia o dominio propio, o autocontrol. Autocontrol. Contra tales cosas no hay ley, exactamente, porque se está obrando de una manera correcta, de una manera equitativa. Y fíjate, ¿no? Que nos pasa a llevar a otra exactamente, persona. Exactamente, lo que dice a continuación es importante. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace la diferencia precisamente en un cristiano, porque ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El deseo de tener más, el deseo de tener cosas. Bueno, nosotros sabemos que somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo. Vamos rumbo a la Canaán celestial, vamos rumbo a nuestro verdadero hogar. Y todo lo que podamos tener acá son pasajeros, son cosas que van a perecer finalmente. Y a veces son un verdadero lastre para nuestra vida cristiana. El consejo sigue Pedro hablándonos acerca de esta situación y dice: vosotros también poniendo toda diligencia, según de Pedro 1, 5 al 9 en adelante, puede leerlo usted tranquilo, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Ahora, yo estoy pensando que lo que uno busca en realidad es tener fe en el Señor, tener la confianza, el conocimiento de Él, pero esta es una secuela de agregados, voy a decir así, que son necesarias, como el conocimiento, dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y fíjate, sigue enlazando las situaciones, pareciera que no es uno solo, todas estas cosas deberían estar presentes en la vida de un cristiano, porque eso es parte del autocontrol. En la medida que tenemos estas virtudes que nos muestran aquí, dice incluso a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindas palabras, ¿eh? Pero es. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El autocontrol va a estar dado en la medida que, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos estas virtudes. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Vuelvo a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Cuál es el camino que Pedro señala? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Y cómo podemos aprender a seguirlos, especialmente en nuestra lucha contra la codicia y la avaricia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.